arma voy a darte el oh, paca, paca, paca. Voy saliendo caminando de ese callejón, la camisa ensangrentada como un león, pero la mano derecha mi rusty gun, para que me libre de otro idiota que quiere acción. ¡Quédate quieto! Me gritan uno while a mí. Yo le solté un poco de balas y me tendí, soltando un rantan de ráfaga de fusil, porque del mismo gobierno te la den a ti. Pero seguí corriendo, porque tú sabes cómo ya no estoy creyendo. Hay muchos diseñando y yo camino en serio, a rostro de diseño le quito el misterio. Que la camisa me quité y la camiseta la tiré a la basura para que no la vean. Enseñé mi grandísima herramienta a una vieja bochinchosa vaina ajena, para que entienda que su lengua no la meta, porque así hasta aquí terminó. Ayer soñaba que un asesino me quería matar, y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar.